1250. Frecuencia de noticias. Informa Centenario. Amigos, son las 15 horas 33 minutos. Actualizamos algunas últimas novedades sobre la situación desencadenada a partir del secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado sábado en Caracas. Como informáramos anteriormente, esta tarde se desarrolló una instancia de juicio que es reconocida como ilegítima, una instancia en la que Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron trasladados a un tribunal en el Distrito Sur de Nueva York. Esa audiencia ha finalizado en estos minutos. El presidente Nicolás Maduro emitió sus primeras declaraciones ante este tribunal tras el secuestro por comandos especializados del ejército de Estados Unidos en una operación militar ejecutada en territorio venezolano. En este tribunal, el mandatario se declaró prisionero de guerra y rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra, reafirmando su condición de jefe de Estado legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra, dijo Maduro. Me capturaron en mi casa de Caracas, añadió. Describió las circunstancias de su detención como una acción militar que violenta la inmunidad presidencial y la soberanía de su país. La declaración establece el marco bajo el cual Maduro interpreta jurídicamente su situación, no como un acusado criminal, sino como un mandatario secuestrado en medio de un conflicto internacional. La primera dama de Venezuela, diputada Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos en su contra y pidió una visita consular para ella y para el presidente Maduro. Durante su comparecencia judicial, el presidente venezolano fue contundente al rechazar las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense. No soy culpable, no soy culpable. Soy un hombre decente, dijo. Sigo siendo el presidente de mi país, afirmó Maduro ante el magistrado, estableciendo una distinción fundamental entre su rol como jefe de Estado electo democráticamente y los cargos que Washington intenta imputarle. De forma simultánea, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, reiteró la vocación de paz de la nación sudamericana y presentó las solicitudes urgentes. Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de Naciones Unidas, dijo Samuel Moncada, quien denunció hoy lunes 5 de enero ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que su país fue objeto de un ataque armado ilegítimo por parte del gobierno de los Estados Unidos, calificando la operación como un acto carente de toda justificación jurídica. Vamos a escuchar a continuación parte de lo que decía Samuel Moncada, representante de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado, sin excepciones, sin dobles raseros y sin interpretaciones selectivas. Los hechos ocurridos el 3 de enero constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, cometida por el gobierno estadounidense. En particular, la violación del principio de igualdad soberana de los estados, la violación de la prohibición absoluta del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Carta, y violación del deber de resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, estos actos vulneran de manera grave los convenios de Ginebra y sus protocolos, al haberse producido ataques indiscriminados contra la población civil y bienes de carácter civil. Se ha violado también el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. De especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala, independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Señor presidente, la resolución 3314 de la Asamblea General define claramente como acto de agresión el bombardeo del territorio de un estado por las fuerzas armadas de otro estado, así como la invasión u ocupación, incluso sin anexión formal. Los hechos que denunciamos encajan inequívocamente en esta definición. En el año 2004, la Corte Internacional de Justicia afirmó que existe ocupación cuando un Estado ejerce el control efectivo, incluso sin anexión formal o sin la presencia continua de tropas. La resolución 242 de este Consejo de Seguridad, por su parte, enfatiza que la adquisición de territorio por la vía de la fuerza es inadmisible. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención a la Carta. Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva. Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela, está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial. Señor presidente, no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Ese escenario no amenaza solo a Venezuela, amenaza a la paz, a la seguridad internacionales en su conjunto. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales. Venezuela cree firmemente en la diplomacia, en el diálogo y en la convivencia pacífica entre las naciones. Esta ha sido siempre nuestra posición histórica y lo sigue siendo hoy, incluso frente a una agresión de esta magnitud. Es precisamente esa vocación de paz la que fue violentada el pasado 3 de enero. Por ello, Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Señor presidente, pese a la gravedad de los hechos, Venezuela desea informar a este Consejo y a la comunidad internacional que sus instituciones funcionan con normalidad, que el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio. Conforme a nuestra Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna. Escuchaban ustedes a Samuel Moncada, representante de Venezuela ante las Naciones Unidas, quien intervino en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, desarrollado en esta tarde, abordando especialmente el bombardeo y secuestro del presidente Nicolás Maduro. Reiteramos que hace algunos minutos finalizó la audiencia, que ha sido calificada por representantes del gobierno venezolano como una instancia ilegítima, una audiencia que tuvo lugar en Nueva York, en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los procedimientos judiciales finalizaron, según informó la agencia Associated Press, luego de que el abogado Mark Donnelly, en nombre de Cilia Flores, esposa de Maduro, dijera que su cliente sufría problemas médicos y de salud que requerían atención. Donnelly dijo que Cilia Flores puede tener una fractura o hematomas graves en las costillas y es posible que necesite una radiografía completa. Esto fue confirmado por la prensa estatal venezolana. Añadimos además que en Estados Unidos, a las afueras de este tribunal, ocurrieron hoy movilizaciones en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Las protestas estuvieron marcadas por la indignación. Denuncian lo que expertos califican como el mayor atropello al derecho internacional en el siglo XXI, señalando que el mandatario de Venezuela fue secuestrado ilegalmente en Caracas, capital venezolana, durante la madrugada del sábado 3 de enero junto a su esposa. Masivas movilizaciones tuvieron lugar en las cercanías a la sede de ese tribunal, uno de los más relevantes del sistema judicial estadounidense. Los asistentes exigen la liberación inmediata del mandatario venezolano, al tiempo que denuncian que este proceso judicial es una fachada para una agresión bélica que busca apropiarse de los recursos naturales de la nación caribeña. Simultáneamente, en la tarde de hoy se instaló la Asamblea Nacional de Venezuela para el periodo 2026-2031 en un contexto de amplia indignación suscitada por los ataques de Estados Unidos. Fue aprobado por abrumadora mayoría el diputado Jorge Rodríguez como presidente de la Junta Directiva de esta nueva Asamblea Nacional de Venezuela instalada para el periodo 2026-2031. Junto a Rodríguez fueron propuestos Pedro Infante como primer vicepresidente y la diputada Grecia Colmenares como segunda vicepresidenta. Ambos fueron electos por contundente mayoría entre gritos de ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! Y ¡Viva el presidente Maduro! Podemos escuchar parte de lo que decía el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en su discurso luego de ser electo en la tarde de hoy para renovar ese cargo. Independientemente del desarrollo de nuestra propia historia personal, estas son horas en las que los llamamos a todas y a todos a la unidad nacional, al respeto de lo nuestro, al respeto de la vida venezolana, de la identidad venezolana, de la venezolanidad que otorgó la libertad a este continente americano. Son horas para afianzarnos en lo que somos. Son horas para afianzarnos en nuestros más profundos valores, los valores que nos legaron los padres libertadores. Pensamos diferente algunos de nosotros, pero somos garantes de la voluntad de todo este pueblo de 30 millones de habitantes. Somos garantes de sus sueños, somos garantes de sus expectativas y sobre todo somos garantes de su necesidad y deseo de vivir en paz. Somos garantes de la prosperidad que debemos construir entre todas y entre todos. Y aunque pensamos diferente a algunos de ustedes, yo me permito decir desde el fondo de mi corazón que al menos yo, Jorge Jesús Rodríguez Gómez, como diputado, como hombre de esta patria, como padre de mis cuatro hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Que los esfuerzos desde nuestras propias capacidades, que los esfuerzos desde nuestro deseo de que nuestra patria crezca y prospere, no deben detenerse incluso con el mayor de los obstáculos. Más allá de los obstáculos, falta una diputada en este recinto. Más allá de los obstáculos, hay una curul allí que corresponde a mi hermana Cilia Flores de Maduro. Y mientras buscamos y conseguimos recuperar a Cilia, que en su espacio, en su curul, una flor roja nos recuerde de forma permanente que estamos en deuda con ella, que estamos en deuda con su valentía, que estamos en deuda con su entereza, y que esa deuda solo será saldada en la día y hora justo en que la tengamos aquí junto a todas nosotras y junto a todos nosotros. A la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Me uno a las voces de algunos diputados de oposición, pero sobre todo me uno a la voz de todo el pueblo de Venezuela que rinde homenaje a nuestros héroes caídos el pasado 3 de enero. Pido un aplauso de vida. Pido un aplauso de homenaje. Pido que las lágrimas se conviertan en fuerza, que las lágrimas se conviertan en entereza, que las lágrimas se conviertan en certezas de que lograremos construir la paz. Nunca. Hemos buscado la guerra. Nunca. De este territorio sagrado, jamás. Yo no sé qué otro país del planeta puede ostentar nuestra maravillosa condición. Pero de este territorio sagrado, jamás ha salido un soldado. Jamás tropa alguna ha iniciado una incursión para conquistar ningún otro territorio, para subyugar a otro territorio. Muy por el contrario, de este territorio sagrado salieron nuestros llaneros descalzos. De este territorio sagrado salieron nuestras patriotas y nuestros patriotas. Y de la mano gigantesca del pequeño cuerpo de Capitán Valiente de Simón José Antonio Bolívar Palacios y Blanco, nació la libertad de todo el continente americano. Nunca hemos buscado la guerra. Por el contrario, somos amantes de la paz. Y si es cierto que la paz está amenazada, como está, nuestro concurso en unidad, diputadas y diputados, tendrá que ser la consolidación de esa paz, pero no la paz de los cementerios, no la paz de los arrodillados, no la paz de los silenciosos, no la paz de los subyugados. Tiene que ser la única paz que los venezolanos conocemos, que es la paz de la libertad, que es la paz de la vida, que es la paz de la esperanza y que sobre todo es la paz con la que cuidamos a nuestro sagrado territorio. Desde aquí, desde la Asamblea Nacional, los convocamos y las convocamos a todo el pueblo de Venezuela. En principio, los partidos políticos de la oposición venezolana, que de manera variada se encuentran hoy aquí en esta Asamblea Nacional. Llamarlos al diálogo y al intercambio no es un signo de debilidad, sigue siendo un signo de grandeza. No desdeñemos la oportunidad de juntos construir propuestas políticas, sociales, económicas, humanas. No desdeñemos la posibilidad que por muy diferente que pensemos, que por muy distintos que seamos, podamos encontrarnos para los días por venir más unidos, o sea, más fuertes, más claros en nuestro pensamiento, o sea, más audaces. No desdeñemos los llamados que estamos haciendo, y lo hacemos nuevamente. Un llamado a un diálogo verdadero, fecundo, en todos los ámbitos, desde el debate. Este es el gran espacio para el diálogo, porque este es el espacio del debate, la Asamblea Nacional. Pero también hay un pueblo que exige ser escuchado. Hay un pueblo que quiere participar en ese debate. No los dejemos en las paredes de este hemiciclo. Insistamos en que podemos llegar a acuerdos sobre elementos fundamentales de la vida de la República. Con respeto, diputados y diputadas. Perdónenme la intemperancia. Soy una persona un poco intemperante, lo reconozco. No voy a aceptar show en esta Asamblea Nacional. No lo voy a aceptar. Los shows en los circos y en los teatros. Este recinto se respeta. Así como no permitiré el voceo de consigna o los irrespetos a los diputadas y diputados de la oposición, estas no son horas en que la República tolere shows. Estas son horas en que nos confrontemos con respeto, con decencia y con dignidad. Cuenten con el respeto, la decencia y la dignidad de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y de la mayoría de la bancada de la patria. Y si en algún momento sienten que no se está cumpliendo con estas palabras con las que me estoy comprometiendo aquí frente al pueblo de Venezuela, no duden en hacérnoslas llegar y de inmediato tomaremos los correctivos. Estas son horas de encontrarnos. Estas son horas de arrimar el hombro, porque cualquier cosa que venga de afuera siempre será peor. Porque los terribles días que acabamos de vivir nos demuestran lo que hemos dicho muchas veces, Nos demuestran lo que dijimos cuando empezaron a aplicar sanciones y cuando sectores políticos de este país pedían glamorosamente que se acentuaran esas sanciones. Son los mismos que después pidieron acciones militares y balas contra venezolanos y contra venezolanas. Y a las pruebas me remito. Las bombas no caen solo sobre las cabezas de los chavistas. Las balas no atraviesan los cuerpos jóvenes solo de chavistas. E independientemente de eso, si un venezolano muere por la acción de la violencia extranjera, es el llanto de la madre de ese venezolano y de esa venezolana el que nos une. Es el llanto de la esposa, es el llanto de la hija, es el llanto del hijo. Es una vulgaridad preguntar ¿y en qué bando estaba? ¿Y por quién votó? Son venezolanas, son venezolanos, son héroes y heroínas. Y tenemos que hacer todo lo que podamos para, de su ejemplo, levantar nuestra acción y que nunca más vuelva a ocurrir algo tan espantoso. Venezolanas y venezolanos, si hemos fallado en el ejercicio de nuestras funciones, pedimos disculpas. Seguramente habremos fallado en aspectos donde no debimos haber fallado. Pero nos comprometemos a estar atentos a los errores y a corregir el rumbo en lo que sea necesario. Nos comprometemos a buscar más a nuestro pueblo. Nos comprometemos a identificarnos con su dolor, con su expectativa, con su esperanza. Nos comprometemos a callarnos la boca para escucharlos más. Escuchábamos casi íntegro el discurso del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, esta tarde durante la instalación del periodo constitucional legislativo 2026-2031 y del periodo anual de sesiones 2026-2027 de la Asamblea Nacional de Venezuela. Reiteramos que finalizó hace algunos minutos el juicio ilegal, írrito, contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. La instancia judicial finalizó luego de que el abogado de Cilia Flores lo solicitara. Dijo que Cilia Flores había sufrido heridas importantes durante su captura y que cree que tiene una fractura o hematomas graves en las costillas. El juez ordenó a los fiscales que se aseguraran de que recibiera la atención adecuada. Según informó AP News y han confirmado fuentes de la prensa venezolana, esto fue lo que ocurrió. La próxima instancia de la audiencia está fijada para el día 17 de marzo. Veremos qué ocurre antes de esa fecha. Reiteramos que a las afueras de la corte ocurrieron masivas y concurridas concentraciones y movilizaciones de estadounidenses reclamando contra la intervención de Estados Unidos y por la libertad del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, en estos minutos están ocurriendo movilizaciones muy importantes y masivas en Caracas, nuevamente como ocurrió ayer y antes de ayer, exigiendo el retorno de Nicolás Maduro a su territorio y condenando la agresión de Estados Unidos. Nosotros agradecemos a Agustina Taroco en Mesa de Controles y, de ser necesario, volvemos a encontrarnos con ustedes con más información. Estas y otras noticias en radio36.com.uy.